Radio UNAM presenta Con sabor latino, muy sinceramente, para sus vecinos y para usted, aquí estoy yo. De noche y de día, si usted está en la casa, Eslabones de salsa y jazz. I play your bolero and your merengues. I play all the cha-cha-chas and mambos for you. The sweetest band, the best in the land. The singer you like the most. Con el profesor Richard Richie Cadena. Richie Cadena. Con sabor latino, muy sinceramente, para sus vecinos y para usted. We'll be right back. ¿Qué tal, señoras y señoras? Muy bienvenidos a esta nueva serie, Eslabones de Salsa y Jazz, con el profesor Richard Richie Cadena, un servidor. En esta serie vamos a presentar 20 programas y vamos a dar una reseña de la música afro-antillano, música cubana, salsa de Nueva York, jazz latino, un poco de rock latino, algo de boogaloo. Todo eso, pues lo pasamos por la licuadora musical y la presentamos a ustedes. Todo en aras de dar a conocer más esta música en México, ya que afuera de México hay todo un movimiento entre jazz, música cubana, salsa, y anda por todos lados del mundo y hace falta que México se integre. Hace falta la participación mexicana. En fin, vamos a presentar esto. Acaban de escuchar una canción que se llama Second Wind, con la orquesta de Tito Puente, grabado ahí por 1988 en San Francisco, composición de Rebeca Maleón. Y en eso, la misma canción plantea por dónde vamos a andar en esta serie. Hubo un solo de saxofón de Mario Rivera, del lado jazzeado. El segundo solo fue de trompeta, que fue ya entre cubano y jazz. Y ya el solo de flauta, también a cargo de Mario Rivera, es el lado muy tradicional. Es más, hubo un efecto del sintetizador que da una sensación de violines. En fin, eso integra el panorama que vamos a presentar. Vamos a empezar con un segmento tradicional. Vamos a presentar tres canciones con los tres tipos de orquestas que hay en la música cubana: la banda grande, el conjunto de trompetas y la charanga, que es de flauta con violines. Empezamos este segmento con un cha-cha-cha mambiado con la orquesta, la banda grande del maestro Tito Puente, y esto se llama Happy Cha-Cha-Cha. Thank you. casi soy desgraciado, que la otra novia que tuve. Vamos. Acabamos de escuchar El Piñazo con Johnny Pacheco y su charanga, solo de flauta con Johnny y la voz de Rudy Calzado. Antes del Piñazo, escuchamos Qué Mala Suerte de Don Arsenio Rodríguez, el papá de los pollos en la música cubana. Y empezamos el segmento con el maestro Tito Puente, un cha-cha-cha mambiado que se llama Happy Cha-Cha-Cha, solo de flauta con Jerry Sanfino y solo de piano con Alvin Jealous. Ahora pasamos al segmento de jazz latino y vamos a empezar con un danzón cha-cha-cha instrumental con vibráfono con Dave Samuels. La canción se llama Tres Palabras de Osvaldo Farres. Thank you. Acabamos de escuchar Autumn Leaves, Las Hojas Muertas, a cargo del maestro René Toussaint, su piano con bajo y sección rítmica, al ritmo de cha-cha-cha. Y antes de eso, escuchamos la canción Fiesta a la King, un mambo jazzeado, con el maestro Tito Puente, con solos de saxofón de Al Shaquille y en el vibráfono del maestro Tito Puente, y es composición del maestro Tito Puente. Y empezamos el segmento con la canción Tres Palabras del compositor Osvaldo Farres en la interpretación de Dave Samuels, con solos en el vibráfono de Dave Samuels y Michael Wolf en el piano. Ahora pasamos al segmento de Boogaloo, fusión, relación con el rock y el soul, y vamos a empezar con la canción African Twist de Eddie Palmieri. Es un boogaloo, es cantado en inglés con la voz de Cynthia Ellis, y dentro de eso se maneja el tres cubano y lo toca Barry Rogers, el trombonista. Es un número bailable. Vamos a empezar con The African Twist, Eddie Palmieri. But now it's taking over this whole town. Come on. Acabamos de escuchar Quiet Village con El Chicano, un grupo de rock latino de Los Ángeles, de México, norteamericanos, con solos en el órgano y solo en la guitarra, y con cierto sabor a jazz dentro de eso. Antes de Quiet Village, escuchamos The Midnight Hours con Mongo Santamaría, donde Mongo trazó un camino integrando la percusión cubana con la batería del rock y del soul. La canción fue muy de moda a finales de los 60. Hay un solo de saxofón. Y empezamos el segmento con African Twist, un boogaloo del maestro Eddie Palmieri y la voz de Cynthia Ellis. Ahora, vamos al segmento del contraste. Vamos a presentar una misma canción del mismo intérprete, mismo compositor, pero dos estilos totalmente diferentes. La canción se llama Tumbao Africano. Se trata del maestro Ray Barreto, el gran conguero neoyorquino de origen puertorriqueño. La primera versión viene muy vinculada con el rock, el jazz, el funk. Hay mucha cuestión de electrónica, tambores batá al mismo tiempo. En segmentos maneja el ritmo del guaguancó. Y en la segunda versión es una cuestión de jazz latino, salsa, hay canto con la voz de Adalberto Santiago. En la parte del jazz latino hay un solo de saxofón soprano y hay un solo de trompeta en la parte de la salsa. Y es realmente una guaracha. Así es que vamos con esto que se llama Tumbao Africano con Ray Barreto en sus dos interpretaciones. Thank you.

los santos, vine a triunfar con la espada en la mano. Pues eso es todo por hoy, señoras y señores, muchas gracias por acompañarnos. En los controles tenemos al maestro Francisco Paco Mejía, mi brazo derecho y también el izquierdo a veces. Y hablo para ustedes un servidor, el profesor Richard Richicadena, y nos vemos en la próxima. Muchas gracias. Radio UNAM presentó Con sabor latino, muy sinceramente, para sus vecinos y para usted, aquí estoy yo. De noche y de día, si usted está en la casa, Eslabones alegría, de salsa y jazz. I play your bolero. And your merengues, play all the cha-cha-chas, and mambo's for you, the sweetest band, the best in the land, the singer you like the most, pleasure to con el profesor Richard Richie Cadena. Richie Cadena. Con sabor latino, muy sinceramente, para sus vecinos y para usted.